soy, no tengo plata y canto. Soy como soy, tropiezo y sigo andando. Soy como soy, tosudo, terco, vago, ingenuo, soñador y un tonto enamorado. Soy como soy, un poco mentiroso. Soy como soy, un poco despistado. Soy como soy, un loco peligroso, sin dirección, futuro ni pasado. Acéptame así, tal como soy. Hijo del sol.